99.9. Siempre, siempre, siempre. A partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Al Fondo Hay Lugar. ¿Qué tal? Estoy acompañado con Sol Frontini y con Damián Profeta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Muy buenas, señores, caballeros, muchachos. ¿Pasando la tarde? La tarde, sí, la tarde. Ya todavía es tarde. Todavía no es noche. ¿Así? Muy de día, muy de día. Haciendo lo que se puede también, que vos escuchan roncas. Así la voz de, sí, la sí. Dormido, ¿no? No, ayer estuve. Me tomé un jetty. Ayer estuve de fiesta. ¿Un jetty o un jet? Es claro, lo mismo, un jetty. Vuela, el jetty volador. A contar algo, ¿estuviste de fiesta ahí? Sí, estuve de fiesta y bueno, no sé, terminé, se ve que estábamos hablando muy fuerte en el boliche. Por la zona de San Telmo. La gente que tiene vida, ¿eh? Aprendió a no decir la marca, ¿viste? Vos tenés que aprender todavía. Sí, ni me acuerdo. No, ah, bueno. Mira. Porque fuimos a varios y no sé. Está pálido. Tuve una noche de alcohol este hombre. No, pura Coca-Cola. Dijo marca, ¿viste? Bueno, ¿viste? Pisó el palito. ¿Viste? Vos volás de guacha que sos. Ay, claro, más. Obvio. Sol, hablando de todo un poco, ¿nos puedes decir las vías de comunicación? El punto es para qué te voy a decir las vías de comunicación, porque todavía no pensamos la consigna. Pero es si muy nos localidad. Pueden llamar y saludar, también pueden, ¿no? Es verdad. Es que el de hoy es un programa muy revolucionado. Que nos cuenten alguna fantasía. Que nos cuenten fantasías. Cuéntenos fantasías animadas de ayer y hoy. Fantasías. Hay que hacer una sección retro con fantasías animadas de ayer y hoy. Fantasías de posta. ¿De qué va a ser la sección retro de hoy, Sol? Refrescame la memoria. De Beverly Hills 9210. Ah, bueno. Bueno, contanos tus fantasías al 43921913 o SMS al 1160592427. Y podés contarnos si tenías fantasías también con la gente de Beverly Hills 90210. Que ahora deben tener todos como 90, 90210. Nadie decía así. 90210. 90210. Les voy a contar después. Sí, nadie decía Beverly Hills 90210. En este que es tu programa te vas a enterar por qué era ese número. Yo ahí sé, me contaron atrás de cámara. Atrás de la pecera. Yo tampoco no sabía por qué era Beverly Hills 90210. Bueno. Era un número aleatorio de la quiniela, no sé. No, alguna vez lo leí, pero ni me acuerdo. Bueno, señores, ¿qué más? Vamos a empezar con el horóscopo. El horóscopo. Para, nos falta decir el blog. Ah, las vías de comunicación. Hola, ¿qué tal? Nos pueden mandar un mail al fondo y lugar @hotmail.com. Pueden entrar a nuestro fotolog, que es www.fotolog.com. O si no, nos pueden al fondo del lugar. Hola, ¿qué tal? Sí, o bien. Si no, pueden entrar a nuestro blog, que es alfondodelugar.blogspot.com. Estamos quemados. No sé por qué no dice. Es jodido. Yo me desperté temprano. Es jodido llegar a noviembre. Cuando estemos en diciembre, el programa, no sé, se hace solo. No, ponemos música. Claro. Sí, hacemos un especial musical y toda la hora pasando música. Que llamen y propongan. Llámame, contame tu fantasía y proponenos qué. Proponenos alguna cosa para hacer en el programa, alguna temática, proponenos canciones. Estamos pensando en una nueva sección. Nuevos conductores que propongan. Claro. No, ya demasiado eso. ¿Quién quiere entrar a otras radios? ¿Qué estás? No sé. Bueno, horóscopo. Hacemos horóscopo, Sol, te escucho. A ver, Aries, sales con tus amigos y uno de ellos le pide el auto para irse con dos gatos. Te pide el auto para irse con dos gatos. Al otro día te lo devuelve. Pero uno de los felinos había dejado su tanga bajo el asiento. Tu novia lo encuentra y en lugar de molestarse, le pide sumar a la supuesta tercera en discordia. O sea, no se enoja, quiere fiesta, tu chica. Está buena. No sé. Ella si tiene iniciativa. Bueno. Yo no compartiría, estando de novio, no compartiría a mi pareja en un trío, por ejemplo. ¿Y si es despareja? Ah, bueno, si es despareja, es otra cosa. Bueno, dale, ¿qué sí. viene? Seguimos con bueno, Tauro. Tauro, ¿le duele la cabeza y su tía en plan de buena onda? Le hace un tecito de hierbas. A usted se le cura el dolor de cabeza, pero le agarra descompostura, tapa el excusado y el fontanero le arranca la cabeza con lo que cobra. No sé en qué idioma habla la pitoniza de hoy. Sí, excusado, fontanero. Se pero entiende. Bueno, está hecho neutro. A mí me gusta. ¿Qué viene? Viene ahora viene Géminis. Se sube al 79 en Constitución, pero justo en el primer asiento. Sube una vieja y usted se hace el dormido, pero la vieja lo vio abrir un ojo y le hace tal escándalo que todo el colectivo se lo queda mirando. Pasa, eso pasa. Al final le deja totalmente. El asiento y viaja parado, pero le ponguea la billetera. ¿Te das cuenta? Por buena gente. No, son cosas que pasan en el 79. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cáncer? Cáncer. Sí. Por comer una lata de atún en mal estado, le salen ronchas en todo el cuerpo. Qué espanto. Pudo haber sido como peor. Usted había engañado a su pareja anteriormente, esta decide dejarlo porque sospecha que se pescó una veneria. Hay que tener cuidado, hay que hacerse los análisis, hay que cuidarse. En efecto. Con Diu, tiro mi signo. Diafragma. Vamos con Leo. Vamos con Leo. Leo, Leo. Decide recuperar tiempo perdido con sus amigos y se va de viaje a la costa con cuatro de ellos. Oh, a la noche se compran un vodka, dos vinos espumantes y siete energizantes. Oh. Amanece enterrado en la arena hasta la cabeza. Fa. Rodeado de los vestigios de una noche alocada. Qué bueno. Qué me parece que la pitoniza que hizo el horóscopo hoy, los astros quieren que me vaya de vacaciones. ¿Pero eran cuatro amigos masculinos? Ah, no sé, no mejor. Sabe. Es el generaliza por género. Pueden ser claro. mujeres, hombres. Claro. Uh-huh. A ver, Virgo. El último, ¿no? Virgo, sí. Encuentra un gatito en la puerta de su departamento. Le parte el alma y decide adoptarlo. El gatito le araña todos los muebles, sábanas, ropa y electrodomésticos. Gato de... Su madre, poseída por el olor a pis de gato, arroja... ¿Cómo posee una persona el olor a pis de gato? Ahí va. No cuestiones a los astros. Entonces decía que su madre, poseída por el lápiz de gato, arroja al gatito del octavo piso, pero no cae parado. Se estrola contra el asfalto. Oh. Así que es mentira. ¿Quién era que había caído? La vedette que habían tirado del. Alejandra, perdón, Alejandra. Y bueno, cayó parada. Perdón, Elisa Alejandra. Cayó parada. Igual dicen que es todo mentira eso. ¿Qué cosa? Se pueden comunicar con nosotros y decirnos si para ustedes es verdad. Es verdad, por el sí. Manda un mensaje de texto con la palabra sí. ¿A qué número? 1160592427. Y si no, con la palabra no, si usted cree que efectivamente la Pradón, decían que se había enfiestado. Bueno, no sé, no quiero hablar porque capaz me escucha y me hace un juicio por calumnias, injurias, con dolor eventual. Y con el no, también al 1160592427. Bueno, vamos a empezar con el primero de las canciones para hoy. A verte, ¿qué festejen, es? Festejen, digan. Es Amy Winehouse. Ay, está animada, está animada. Está mal esa chica. Escuchemos la mejor. gonna make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been bad, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's gonna make me go to rehab. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. Ahora, en Al Fondo Hay Lugar, las aventuras de Rubén y Marta. Lugar, ¿de dónde me trajiste? Me dijiste que íbamos al banco a cobrar. No, Martita, ¿ves que no me escuchás cuando te hablo? Te dije que la chica del noticioso dijo que era la semana que viene. Aparte, hoy es sábado. Ay, es verdad. Entonces, ¿a dónde cazzo me trajiste, Rubén? No sé, Martita, le pedí al chico de la vuelta que me diga dónde salía a bailar. Así podíamos revivir viejas épocas. Al fin y al cabo, nosotros tenemos un espíritu joven. Pero Rubén, me hubieses dicho y me preparaba. Mira cómo está vestida la gente, toda de colores, parecen arbolitos navideños. Mira, Martita, acá dice fiesta flogger. ¿Flogger? ¿Dónde escuché esa palabra antes? Me suena mucho. Ay, Rubén, mira cómo bailan esas chicas, parecen epilépticas. Creo que son hombres, Martita. Hombres de pelo largo y remeras con escote. ¿Habíamos entrado al lugar correcto? Qué cambio de la milonga esto, bichi. Y pareciera que el DJ se le trabó el vinilo. ¡Qué ruido insoportable! Sí, por favor. Vamos a pedir un vermut y nos integramos a los jóvenes. Así le demostramos al barrio que estamos en la onda. Ay, Rubén, no sé si quiero integrarme. Mirá esos cortes de pelo. ¡La ropa! Esta juventud está perdida. Martita, me habías dicho que querías probar cosas nuevas. Te lo dije en la cama eso, Rubén. ¡En la cama! ¿No sabés leer entre líneas? Amor, ese de allá no es... ¡Don Joaquín! ¿Qué hacen ustedes dos acá? ¿Desde cuándo usted curte esta onda, Joaquín? ¿Qué es esa remera brillante? ¿No querrá pasar por veinteañero? Claro que no, por quinceañero. Aparte, con este look y en esta fiesta siempre me voy acompañado. No hay nada que hacerle. Usted es un picaflor. Un día lo van a denunciar por abuso. Tranquila, Martita. En la puerta piden el documento. No hay menores aquí. A nosotros no nos pidieron. Usted tiene libreta de enrolamiento, Rubén. Quizás tenían miedo de que se le arruine el papiro. Déjenme decirles que aquí hay carne fresca y las nenas buscan a su papi. ¡Qué desagradable! Usted de envidia, porque yo llevo la seducción en la piel. Pero por favor, con esa remera finita y escotada que se le escapa la buzarda. Para su información, hago gym hace 2 años. Por favor, don Joaquín, deje de hacerse el Ronaldo André, el Carlín Calvo, el Arturo Puig, el García Satur. Es cierto, debería darse un baño de agua fría mejor. ¿Y si usted me enjabona? Pero, ¿qué es esto? ¿Le falta el respeto a mi esposa delante mío? Se me van las manos, ¿quiere que pegue el facón? Cálmese, Rubén, seamos hombres. No se pelean entre amigos por mujeres. Usted está para olla y después se echa para atrás, Joaquín. Cálmese, vayan a la barra. La chica es amiga mía, pídanle un sex on the beach. ¿Un qué? ¿Eso significa sexo en la playa? Debe ser el nombre de alguna bebida, Martita. Seguro que es afrodisíaca. Es solo el nombre, Martita. Ante la duda, mejor nos vamos, Rubén. Me siento sapo de otro pozo. Disculpe, señora. ¿Cuál es su flow? ¿Mi qué? Fotolog. Martita, otro día le explico. Mira, mocoso, ni te atrevas a insinuarte a mi esposa, ¿eh? Que te llevo de las narices a lo de tus padres. Vámonos de acá, Martita, cambiemos los planes. Prefiero alquilar una película. Ahora vienen en disco las películas, Rubén, y no tenemos dónde pasarlas. Mejor vamos a acostarnos temprano y mañana nos vamos a la costanera. Manden saludos a los trabas. ¿Cómo dijo? No, nada, que le mando saludos. Chao, Joaquín, trate de no terminar tras las rejas, por favor. No se preocupe, Martita, nos estamos viendo. Ya vas a ser mía, Martita, pronto. Más de lo que te imaginas. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar después de las aventuras de Marty y Rubén, que cada día ganan más fanáticos. Están a full. Ellos van a todos lados, ¿viste? Sí, sí, sí, son terribles. Ellos son del mundo. En una fiesta flor, yo creo que dentro de poco vamos a tener que subir una foto al Fotolog de Martita y Rubén. Y Rubén. Que dicho sea de paso, el Fotolog está como medio... Sí, no sé quién es la persona que se encarga de eso, pero bueno. Me parece que es Rubén, pero no estoy seguro. Un guiñomo. Pancho Flogger. Creo que es Pancho Flogger, porque le pasaron la posta. Le dieron el mando. Ah, ¿sí? Tiene la banda de Flogger. Claro. Entonces, claro, la banda de Flogger, el posteador oficial, la tiene. Se sentía en su salsa hoy con el tema del sketch. Un tallarín. Vamos a pasar a la sección Rewind. ¿A la cuál? A la sección Rewind. A la retro, claro. Así, no lo digo porque lo digo mal y me se enojan, ¿viste? Pero lo peor es que el nombre ustedes se lo puso ella. Rewind. Rewind. Rewind. No. Reganador, me encanta. Con diéresis. Rewind. Rewind. Claro. A ver, ¿y qué tenés en la sección Rewind? Tenemos una serie que se llama Beverly Hills 90210. 90210. No, 90210. 90210, si se quiere. Bueno, esta serie es obviamente estadounidense. Tuvo 7 temporadas. Beverly Hills 90210, 226 episodios. Tipo verano 98 sería, ¿no? Una cosa que duró 20 años. No. 7 temporadas. Duró 2 temporadas, ¿eh? Sí. Hay un... No es Feliz Domingo. Bueno, esta serie se emitía por la cadena Fox en Estados Unidos en el prime time, entre los años 90 y 2000, o sea que bocha de tiempo. Bueno, era una serie de formato telenovela juvenil que se trataba sobre la vida de un grupo de adolescentes que vivían en la lujosa y acomodada comunidad de Beverly Hills, California, y asistían a la escuela ficticia en secundaria West Beverly Hills High School y luego también a la ficticia California University. Californication. Aquí la gran incógnita develada, mis queridos educandos. A ver. El 90210. Sí. En el título se refiere a uno de los códigos postales de la zona. Códigos postales de la zona. O código zip. O sea. Hacía como Quilmes, un 878, una cosa así. Claro. Ahora es distinto, ¿viste? Porque tiene letras y números. Yo nunca me lo supe. Los, ¿sí? En los nuevos. Yo no mando, sí, cartas. Sí, tiene como 3, ¿no? Letras más 4 números más otra letra al final. Sí, es medio rebuscado todo. Pero bueno. La cuestión es que, en principio, los protagonistas principales de la serie eran los hermanos Brandon, interpretados por Jason Priestley, y Brenda Walsh, interpretado por Shannon Doherty, esa. Bueno, que se mudaron con sus padres, Jim y Cindy, a Minnesota, un suburbio de Minneapolis, y después a Beverly Hills. De todos modos, al pasar el tiempo, esta se enfocó en otros aspectos de la actualidad juvenil californiana, tales como violaciones durante citas amorosas, el alcoholismo, el abuso de drogas, el suicidio de adolescentes, el embarazo precoz, dejando de lado el formato inicial. Era como, ¿la escribía Cris Morena? Claro. No, es bastante sangriento para Cris Morena. Cris Morena no te va a mostrar que te están violando, te va a mostrar toda tu primera vez, ¿entendés? Claro, mariposas y cosas, claro, así. Claro, claro, claro. Bueno, a ver qué más tengo para contarles. La cuestión, en el 91 pasó algo extraño. La cadena Fox iba a darles un receso de verano, como pasa en todos los canales. Las temporadas terminan, se van a un receso. En el 91 deciden no hacer el receso de verano y hacen una serie, un especial llamado Temporada de Verano, en donde Beverly Hills gana más televidentes y llega así a su pico de audiencia. En el 91. Lo están dando, ¿no? Desde todavía, en algún canal de cable deben seguir dando. Puede ser. La cuestión es que la serie se estrenó en España con el título de Sensación de Vivir. O sea, nada que ver. En la cadena privada de Telecinco en el 91, en el prime time también. Después en el canal de cable Tele1, que desapareció, y después la empezó a emitir Sony. Esto se lo compraban a la Fox. Sí, ¿no? Y lo bajaste de un sitio español. ¿Sabes? Obviamente. No, pero bueno, te dice la Sony, Tele1. Bueno, Argentina, si no me equivoco, era en Canal 13, que se emitía. Sí, está cerca, muy bueno. Entonces, exacto. Tres tistes tigres del 13. Bueno, y en México, en el Canal 5, desde el 92. Para reflejar lo que, los temas que trataba, les voy a decir algunos de los títulos de los capítulos. A ver, títulos de Beverly Hills, comenzando ya. Cada sueño tiene su precio. O sea, el nombre de un capítulo. Lo dejo a tu criterio, en todo. La crisis de los 17. Traed vuestra propia bebida. Es solo un examen. El baile de primavera. Los peces noctámbulos. Tócalo otra vez, David. Cualquiera. A ver, ¿qué más? Que va para alguna que esté bueno. Estímulo competitivo. ¿Qué hacer un día de lluvia? Es terrible. Esos son los títulos de capítulos, nada más. Sí, sí, sí. Demasiado poco, demasiado tarde, por ejemplo. Otro se llama Sexo, mentiras y béisbol. Se ríen todos. Ahí en el control se ríen de... Caballos salvajes, la amabilidad de los extraños. ¿Quién es un gallina? Este es re yankee, ¿viste? ¡Gallina! Claro, y lo acusan mal. La encuesta de la popularidad también es bien yankee. A ver, alguno más que esté bueno. Es difícil romper con alguien. Hay otro. Muy oro. Muy oro. El vidrio con alguien. Con hay otro, bueno, hay otro que se llama Santa Claus lo sabe. Santa Claus. Hay otro que se llama Época de Depresiones. Extraños en la noche, por ejemplo. La pechuga hacia arriba. ¿La pechuga qué? Hacia arriba. Creepy. Hogar es donde está la golfa. No, entre no, otros. No. Hogar es donde está la golfa, se llama así. Para que lo busquen, temporada 6, 95-96. Capítulo 1 es Hogar es en donde está la golfa. Increíble. ¿Podemos escuchar alguna canción de Beverly Hills? ¿Tenés por ahí? ¿Trajiste? Yo traje. A ver, escuchemos entonces. Al fondo hay lugar y lo que estabas escuchando recién era qué cosa, Sol. La banda sonora, la cortina, la canción de inicio instrumental de Beverly Hills 9210 que ha estado en nuestra sección rec. Pasando por al fondo pausa, hay lugar. Y que es tu programa. Tu programa de los sábados a la tarde. Y vamos a seguir con el tema del horóscopo, que es una sección que a la gente le encanta, porque tiene que estar informada qué va a pasar en la semana. Nos habíamos quedado en Virgo, así que seguimos con Libra. A verte, Libra. Le sube el colesterol por comer fiambres en exceso. En su trabajo sospechan que su color amarillo es hepatitis. Y le dan 2 meses de licencia con goce de sueldo. Organiza una reunión para festejar y sus amigos llevan fiambre. Termina comiendo galletitas de agua, pero baja de peso. Libra, cuídese con... con los fiambres, con el tomate. No, pero es bueno eso de los 2 meses de licencia con goce de sueldo. En otro país. Ya lo echaron con la crisis. Capaz que una empresa importante. No sé dónde. ¿En qué se basan los astros? Es un pels. Ay, qué bueno. Se llama Sol. Qué grande. Vamos con Scorpio. A verte. Quiere conocer la Basílica de Luján. Arregla con su mejor amigo a cambio de visitar el parque de diversiones que está en aquella ciudad. Desconozco que había un parque de diversiones en Luján. Hay un parque de diversiones en Luján. ¿Qué? ¿Ciudad de los niños? El parque resulta estar en deterioro, pero usted hizo una promesa. Se sube a un autito chocador y recibe una patada que lo deja inconsciente. No se preocupe, es mejor de lo que parece. Mientras usted está inconsciente, vuelve su ex que lo había dejado por fanático religioso y le pide volver. Ah, bueno, eso puede ser bueno. Tenemos un Damián devaluado hoy. No, con otro tono de voz. Todo muy así, calvo, ¿viste? Está como que es barítono, ¿eh? Claro. Tenor. Desconozco. Ahora que espichó Pavarotti, lo podemos sumar a los tres tenores. ¿Qué es Plácido Domingo? ¿Cómo Plácido, es el otro? No, es sábado. José Carreras. Plácido Domingo. Todo, todo. Y bueno, sí, el final. Damián Profeta. Por favor. Dale. Me voy a Sagitario. Lo acusan de robar un artículo por internet. Ojo. Llama a Bukele. Yo no soy de Sagitario, no me señales a mí, ¿eh? Ah, es verdad, soy de Capricornio. Caprino. Lo acusan de robar un artículo por internet. Llama a Bukele para pedirle consejos. Hola, Bukele. Bukele analiza su vida y le cobran dólares. Finalmente su problema es resuelto por el defensor del pueblo y usted le agradece con una longaniza. Defensoría de la Nación. Pero no sé si lo puede recibir incluso la longaniza, ¿eh? Hay que ver el tema regalos a funcionarios. ¿Ah? Animus y Julián. Sagitario. No, la cosa... no, ya. Ay, hola, ¿qué tal? Ya Caprino. Fuimos, ¿eh? Capricornio. Sí. Su cartero estaba comiendo roscas de azúcar impalpable antes de entregarle una carta. Cuando llega, usted piensa que es Antrax. Va a la embajada de Estados Unidos y pide hablar con Bush. ¿Lo atiende con dureza? Con D. Y le tira los galgos. Vos sos Caprino, ¿no? Sí. Yo sí. O sea que cuando llegas a la embajada de Estados Unidos te va a atender con dureza. Las roscas de azúcar impalpable me gustan. Decirle a Condi Rice que me. Condi Arroz que me dé la visa. Y me pague el pasaje. Ojo que si tenés venerías. Y no te voy dejan. A ver una final de NBA por lo menos en mi vida. Bueno, le digo. Igual niño. Vamos con Acuario. Va al supermercado y quiere sorprender a su pareja con algo importado, así que decide comprar galletas de la fortuna. La galleta de su pareja dice que el verdadero amor no es el que está disfrutando ahora. No, no. Y su pareja, siempre creyente, lo deja. Termina comiendo solo las galletas, pero descuide. Antes de acabar el paquete, encontrará una buena noticia. Chan. Eso por comprar galletas de la fortuna. No, pero esto lo escribe una pitoniza traída de dónde. ¿Pitoniza? Ustedes van al supermercado a comprar no sé qué galleta de la fortuna. Es una pitoniza que hizo el curso de español neutro. Es una pitoniza, claro, exacto. Ve mucha televisión. Español neutro. Pitoniza. A mí me agrada. Está muy influenciada por los más media la pitoniza. Sí. Pixis. A ver. Pixis. Su mucama le encera todo el piso justo cuando usted tenía puesta suela de plástico. Como nunca compré patines. Para suelas de plástico. Sí, no sé, sí. La pitoniza está dando. Perretísimo. No, pero viste que ahora hay unas sandalias. Ay, son sí. Todas de plástico. Esas sandalias originalmente eran de jardineros. De Yuya. No. La usaban los jardineros para trabajar. Parecen pantuflas, pero de plástico, todas de plástico. Las odio. Cuando Yuya estaba su época de apogeo, había una llamada Yuyandalias. Yuyandalias. Ah, también. Y eran todas de plástico. Sí, de plástico. Brilloso color celofán. La industria del plástico. En el fondo hay lugar. Por favor, puedo terminar con Piscis. Che. Dale, empezá de vuelta, dale, sí, Piscis. Su mocama le encera todo el piso justo cuando usted tenía puesta suela de plástico. Como nunca compró patines para el piso encerado, se cae y se quiebra la cadera. Tome yogur, tome leche, lache. La mucama se escapa y le roba la licuadora. No sé para qué, pero le roba la licuadora. ¿No le queda otra? ¡Qué joderse, Piscis! Paciencia, amigo. Ojo, yo creo que por culpa de la pitoniza, a nosotros el gremio de las mucamas nos va a hacer juicio. Sí, sí. Porque siempre en horóscopo hay una mucama ladrona. Una enfermedad algo... venérea. Sí, no. Está complicado el asunto con las mucamas. A mí me parece que es muy tendenciosa la pitoniza. Me parece que es discriminadora. La liga de... ¿Cómo se llama esta? La de Camine, señora Camine. Chicos, la liga de damas de casa. No tiene nada que ver con la mucama, te digo. Ah, bueno, la liga de sirvientas, mucamas y afines se va. De las Torres Gemelas. Un día tenemos que pasar el tema de ese. Ah, sí. Es buenísimo. No sé de qué hablan. Tema de... No, furor en internet. No ofendamos a la pitoniza, por favor, ya. Porque no, se va a enojar, y no nos va a pasar, se va a agarrar con Pancho, se va a pudrir el gancho. Paguémosle la indemnización y que se vaya. Vamos a tener que hablar con el brujito Maya. Qué buena tentativa. O con Aschira. Estamos trabajando para usted, por el futuro del horóscopo. Bueno, hablando de todo un poco, vamos a pasar una canción, ¿les parece? Así descontracturamos. No estamos contracturados, pero bueno. Lo dicen siempre eso, lo dicen siempre. Vamos a una canción y nos descontracturamos. Vos y los lugares comunes. Hacía falta que aclares que estábamos descontracturados. Bueno, vamos a ir a una canción para relajar. Déjame antes permitime, tenía bien adelante dejarme recordar el teléfono de este recinto. Ya tenemos mensajes, así que apúrense. A ver, ¿nos podés contar cuál es tu fantasía? ¿Nos podés contar qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a hacer? Contalo, contalo con Monty Rocasalvo. ¿A qué número? Ay, qué espanto. 4392193 o un SMS al 11605924 2 7. Parece esa operadora pedorra que te atiende cuando llamás al 150. Esto. Bueno, basta. Vamos a una canción ahora. Por sí, favor, ¿puedo? Adelante. Bueno, vamos a escuchar una banda que se llama Arctic Monkeys. ¿La conoces? No, un espanto. Whatever people say I am, that's what I not. Whatever people say I am, that's what I not. Es lo único que sé decir en inglés, me parece. Ese es el título del primer disco. Pero este tema es del segundo disco. Vamos a escuchar Teddy Picker. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric. Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. That's a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overgrown. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. Took a left off last laugh lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last laugh lane. You were just ya sale, vienen como 300 personas corriendo desesperadas y vos decís, si alguien me dio una mano. ¿Quién te metirá encima? Salame, el fondo del lugar. Esto es Al Fondo Hay Lugar, un programa que han hecho con mucho amor, pero hoy con poca preparación porque estamos así muy improvisados. Pero bueno, esto es radio y el radio es así cuando es en vivo. Vamos a pasar a leer algunos mensajes. Esto, antes, te recuerdo que mensajes y a fines del fines, contanos tus fantasías, contanos qué estás haciendo, contanos lo que se te cante la cuestión al 4392-1913. SMS al 116-059-247. Trato de decirlo despacio, pero me cuesta, ¿viste? No, está bien. Antes de mensajes, contame querés a mí y a la audiencia. ¿Por qué a cada rato decís esto? Ah, no sé. Tiene una muletilla. Me salió. No sé de dónde, no sé. Un día me desperté y dije, esto y nada. Y atiendo, es un jugador de fútbol. Atiendo, esto. Sí, ya sé, huevo. Esto. Samuel. Bueno. Pero, no, atiendo el teléfono y digo, esto. Esto no sé, salió del revivio de la vida. Después la gente nos escucha y dice, piensa. Esa pitoniza, ¿qué está diciendo? Es una grosa la pitoniza. Un día la traemos y le hacemos una entrevista. Sí, no, toma con la pitoniza. Yo... A ver, no, ¿por no, qué? Lee vos, yo me guardo la pitoniza. En... Esperen que les quiero recordar, allá que hablamos de... Claro, de comunicación, hoy no estoy en mi estado de conductor. No, no ninguno de los dos. No puedo conducir un triciclo. Bueno, les cuento que tenemos un fotolog, ya se los conté, pero se los recuerdo, por si recién prendés la perilla de la radio. Perilla. Botón. Bueno, botón. Puedes sintonizarnos por una radio vieja, ¿qué sabes? La espica capaz tienen. Oh, por favor, por favor. Bueno, a ver, ¿qué querías decir? Que tenemos un fotolog y tenemos un blog. El fotolog que es www.fotolog.com/alfondohaylugar. Y tenemos un blog con el archivo de programas para bajártelo, escucharlo, ponerlo en tu reproductor, MP3. Ponerlo en tu reproductor, claro. Que es alfondohaylugar.blogspot.com. Y también tenemos un Facebook que cuando ustedes se conecten en Facebook lo pueden buscar desde la herramienta esa buscar, ponen al fondo hay lugar. La de la lupita, ¿vieron? Y por el fondo hay lugar, y bueno, va a decir oyentes del fondo hay lugar, y ustedes se hacen fan y entran en nuestro grupo y comentan. Obligado, desde el blog tienen un link igual. En el blog, sitio madre, van a todos lados. Claro, pueden entrar en el blog y está el fotolog, está el Facebook. Bueno. Mensajes. A ver, Nelly de Pompeya quiere saber de tragos para tomar con sus amigas mientras juega la canasta. Nelly Pompeya, tengo un trago especial para vos, Nelly, exclusivo. Exclusivo. ¿Cómo se juega la canasta? A todo esto, ¿qué es con cartas? Con mimbre. No, depende, viste que estaba el juego de la canasta, ese, el de la canasta de mimbre, que van, se juntan las señoras, pone cada uno la llave de su casa dentro de la canasta. Norita del mazo, mente perversa, el joven argentino. No, por eso cuenta? Lo inventó la prensa igual. Meten las llaves y va un stripper o un tipo que contratan. Ay, juguemos, en realidad un taxi boy. Que venga la radio. Y entonces él mezcla en la canasta, saca una llave y esa es la llave de la casa con la que va a estar. A acostarse, a consumar el hecho. Ahí no hay ni mucho candy. ¿Pero que van todas las minas a la casa de la tipa esa? No, o la no, tipa no, esa? No, le no, toca, es ese día le toca es a ella. Claro. Ah, mira vos. Es como que nosotros ahora agarremos acá en esta cajita. Bueno, en esa cajita y pongamos todos las llaves de nuestros respectivos hogares. Y venga alguien, claro. Y diga, me acuesto con este. Un hermafrodita, claro. Que se adapte a cualquier cosa. Un pitonizo. Bueno, tengo otro. Ibas a leer los mensajes que me venías. Ya leí. Después bueno, tengo otro, pero no, ustedes, yo primero, tengo que denunciar al público que la pitoniza me está amenazando. Dice, llamó pitoniza de Lugano. Y dice, es lógico, todo acuario innova y todo piscis tiene mucama y en su defecto emplea paraguaya. Bueno, yo aclaro que esto es textual de pitoniza. Si tuviésemos que escribirlo, pondríamos sic entre paréntesis. Y dice, ven, acá viene la amenaza. Damián, cuidado, la pitoniza te tiene entre estrella y estrella. Oh, no, va a modificar juez, a los astros. Un juez que actúe de oficio, guardalo. Por favor. Lo voy a guardar como prueba. Guardalo como prueba. Está full. Intervengan el teléfono de la radio para ver desde dónde llaman. Las escuchas telefónicas. ¿De dónde es la pitoniza? ¿Dónde? De Lugano. Lugano. Ah, de Lugano, de los monoblocks, la pitoniza. Puede ser. Mirá, es difícil ubicarla, ojo. Es estratégica la ubicación. Yo digo que anduve por Lugano, vos también viniste conmigo. Sí. Tuvimos un cumpleaños hace. Sí. Yo iba a jugar al fútbol a Lugano. Nunca nos cruzamos con una pitoniza igual. No, es verdad. Bueno, señores. Tengo yo el mensaje. Dale. Manuela de Quilmes. Okay. Quiere la sección de Paquita, de Paquita Armengol. No lo estrenamos todavía. ¿Cómo sabe? Bueno, no sabemos. Hay infiltrados en el programa. Para mí la se acuesta producción. Con se reúne producción y hay un infiltrado. Para mí que se acuesta con alguno de ustedes dos. Manuela se acuesta con alguno de ustedes dos y no me queden así. Mira, Manuela. Y ustedes tienen que acostar conmigo nada más. Daniel y yo la conocemos seguro, Manuela. De alguna época, long time ago, ¿viste? No, me niego que me engañen con otra. Los dos. Pero es fiel cual ninguna, ¿eh? No me niego notablemente acá. Hago un recurso de amparo y me niego notablemente. Un recurso de amparo. Jurídicos que están todos hoy. Sí. Yo te cuento que le cuento a la audiencia igualmente, nosotros hacemos una reunión de producción cerveza mediante, generalmente los martes, en un lugar muy conocido, que no vamos a nombrar el nombre. Pero que es una panchería, que tiene el número 95. Y no le digo Mauricio, más nada. Lee el mensaje de una vez. Es que yo para que la gente se sepa de nuestro que hacer con ella. Y venga a romperle la cabeza. Hay un auto sospechoso en el cual me parece que vienen algunos de los muchachos. Está estacionado, tiene anteojos negros. Es más, chocó. Está mirando para acaba este de lado chocar, de la ventana. El buen muchacho chocó. Y están bajando. Tiene un gorro, una gorrita y anteojos. Y parece un mal muchacho. Sospechoso. Un mal muchacho. Escriban porque yo estoy en contra de la ventana. Una mochila violeta. Y está entrando la radio. Está haciendo la ceja. Veo, ¿qué estás jugando? Bueno, dale, leamos los mensajes. Raquel de Massachusetts nos mandó este mensaje. Dice, comenta que volvió a Beverly Hills 90210 este año. 90210, Mauricio, eso te lo dijimos varias veces. ¿No? 90210. Bueno, eso, Beverly Hills este año. Beverly Hills. Y acá dice por fax, pero no creo que Beverly Hills haya vuelto por fax. Nosotros estamos en Zamora's Hills. Ah, también, sí. Y Banfield es Banfield. Y Temperley está. Bueno, por favor, redondeemos el tema de los mensajes, a ver. Bueno, está bien. Listo, ¿querés que sigamos? ¿Tenés otro mensaje más? Ah, no lo leo. No. Bueno, pasamos de sesión. Llamó la voz de Damián y prometió estar presente el próximo programa. ¿La qué llamó? Ah, la voz. De Damián. No, del interior. Estoy conforme con la esta voz. La pitoniza. Yo estoy intentando pisar el cable, che. Te manda tu voz a llamar y todo. Bueno, por favor. Seguimos con. Hoy estamos entre mates y bizcochos en la radio. Esto se llama. Ese va a ser un nombre de nuestro programa. ¿Qué cosa? Mate y bizcocho. Registralo antes que algún vivo nos saque. Algún quiñomo. El otro día Mauricio me mandó. Y otra de Chapa. De Chapa. Y registré ese nombre rápidamente. Y otra de Chapa. Eso, yo me contaron una infidencia a la audiencia. También es adicto. Adicta a registrar dominios de internet. Ojo que va a dar plata eso. Sí, ya lo creo. Es a largo plazo un negocio. Sí, sí. Hay que invertir en eso. También dicen las pitonizas que tiene un Shrek en su empaque original de McDonald's. Sí, porque eso se va a cotizar en algún momento. Está en eBay. Tengo un Shrek de cajita. De cadena de fast food. Y ahí está, sin tocar, sin abrir el paquete, todo. ¿En su empaque original? Sí. Bueno, ¿yo qué estaba haciendo? Yo estaba leyendo mensajes. ¿Listo? ¿Alguien falta? No, yo me quedé, no, ya leí. Este papelito es de la otra sección. ¿Quieren que pasemos a la próxima sección? Pasemos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Quién quiere empezar ustedes dos? ¿Quieren hacer tragos o quieren que hagamos sites? Yo, el trago. Hoy el trago especial para, ¿cómo se llama esta mujer? Nelly de Pompeya, mamita, para vos, chiqui. Hoy, ¿te digo el trago? ¿Querés o no? Dale, decime el trago, decime. Bueno, el trago de hoy es un té. Bueno, a ver, enseñame a hacer un té porque siempre me sale quemado. Señora, no tiene alcohol el té. Prende la hornalla. No ha de meter la tacita con agua en el microondas, pues se pudre el rancho. Y sale mal todo. Ah, ves, yo siempre meto la taza con agua. La taza en el microondas para el té no sirve. Ahorrina la ceremonia. Ahorrina. Chau, chau ceremonia del té. ¿Y cómo se hace? A ver, explícame el secreto de un buen té argentino. Ponés la pava. Sí. En el fuego. Tiene que ser a las 5 de la tarde, como sí, en Gran Bretaña. Sí, si no, no esté. Ah, ok, ahí vamos. Si no esté. Se pudre todo. Es una simple infusión, pero no esté. Claro, no sé. ¿5 o para de qué horario de Argentina? ¿En el este o en el oeste? El que corresponda. No, según el meridiano de Greenwich, el original. Hay que estar atentos. Para ver salir eso. Eso es como el. Pagar los millonarios al corazón. Es tarde, ¿eh? Porque nosotros estamos -2 en este momento del meridiano de Greenwich. Bueno, cuestión es que a las 5 usted hace el té. En otro momento no esté, señora, le aviso. Nelly, toma nota, por favor. Tiene que agarrar la pava con agua, la cantidad de té que quiera hacer, señora. Poner la pava en el fuego, sacarla justo cuando rompa el hervor. ¿Qué significa romper el hervor? Cuando empieza a hacer las primeras burbujas. Las primeras burbujas. Ahí ya está para tomar. Sí, ahí ya es infusión, sí. Dijeron la. No, para tomar no, porque te vas a quemar. Está para que pongas el saquito, claro, de té. Agarras, pones el saquito, vertes el agua en la taza, uh-huh, y haces. Nada, pero nada de hacer la villerada, de hacer 20 tés con el mismo saquito. Nada. Yo lo he hecho. No, pero por ejemplo, vieron que hay varias especies y variedades de tés. Está el té negro, que es el que conocemos todos. El té verde. Aparte, igual dentro del té negro hay. Uno que se llama Grey o distintos. Grey. Pero se conoce como té negro. Y después tenés el té verde. Y el té verde, cuando lo terminás de usar, dicen que tiene muy buenos efectos para poner sobre los ojos del saguito usado, para compresas para los ojos que te calma la vista, te sirve para. El té, por sí, sí. Y aparte el té verde es más sano que el negro. La toma Hulk. Sí. porque tiene menos cafeína, está tomado, es más natural porque no tuvo proceso de secado. No sabía que el té tenía cafeína. Todo sí, esto. Sí, sí, sí, sí. Es nuevo para mí. No lo tomas más. Tiene teína también. ¿Qué tiene qué? Teína. Teína, teína. Sí, sí, sí. Y bueno, y también está Peperina. El té rojo, que es el té de los reyes. Ese me lo recomendaron. Tomé té rojo. El té rojo y es muy rico, es muy rico, muy rico. Tiene no, o algo así. No, no, no, es bueno, es rico. Esas es propiedades rico. Que les dan. Es el intermedio entre el negro y el no. verde. El digestivo es el del burrito. Ortega. Sí. No, bueno, esa marca. Sí, es una marca, pero. Sí. Pero es tiene de todo igual, tiene de todo. Sí, tiene más, yerba. Si tomás tilo, es digestivo, si mezcla de hierbas. Pero esta si tomás... yerba está más nueva que nunca. No está bien. Ahora, el té nunca. No se le saca el saquito, por eso nunca tiene frío. Ah, bueno. Tiene que contar este chiste. Bueno. Ah, fue muy utilísima esta sección. No, sí. Pero dicen que el té es la bebida más saludable que existe, porque tienen un montón de antioxidantes. Porque es bueno para un montón de cosas. Así que siempre una tacita de té. Señora, una tacita de té después a de las 5 de la tarde, por y favor. Y a las 5 de la tarde auspició Patricia Micchio y todo el equipo de Utilísima. Utilísima satelital. Vamos a pasar ahora del té. Pasamos, ¿a qué pasamos? Al site. Pasamos al site. Y al site lo tengo de la mano de mi amigo Damián Profeta. Está en la mano, él abre la mano y sale un holograma. Sale un holograma en donde se representa la pantalla de la computadora. Muy CNN. Sí. Yo les cuento, con respecto a los sites. Esta semana yo tenía ganas de aprender algo de ruso. Tengo ganas de estudiar ruso. ¡Tum! Sí, sí. A partir de, bueno, Berka Serduchka, que la pasamos por la radio y queríamos saber qué dice. La pasamos por la radio, Berka. Un día. Qué boluda. Un día vamos a hacer un especial de música de afuera. De afuera. De afuera. Yo te voy a contar. De afuera de la radio. Mauricio está haciendo un gesto peronista con la lapicera. El brazo. No, que me hice fanático en el Facebook de gente que no le gustan los peronistas. Oh, no. Si me buscan en el Facebook. Son gorilas. Sí, como los gorilas. Otro tema. Anotá. Anoto, querido. Anotá temas que tenemos que pasar. Bueno, vos querías aprender ruso, entonces. Bueno, quería aprender ruso. Y bueno, dije, vamos, en internet tiene que haber algo, porque no tengo ganas de pagar. Menos de esta época del año. Y hay un sitio, y acaba el sitio. Acaba. Es mango.net. Ahí aprende ruso. En mango mira es madurito. En mango.net ustedes tienen todos los idiomas que se les ocurran para aprender. Mango.net. Tiene todas las clases gratis. ¿Cómo suena con dos mango. O con no, mango, mango. Mango la fruta. Sí, mango. Como la bicicleta. Sí, también. El mango de la pava también. Claro. Por favor. Por Dios, ¿qué estuvieron de ustedes? Estuvieron dándole algo antes de venir para acá. Te digo, después te digo. Bueno, la cuestión es que en mango.net podés estudiar el idioma que se te ocurra con clases interactivas, muy con multimedia, tienen sonido, te escuchás cómo suena, cómo se escribe y cómo podés leerlo vos con. Porque, por ejemplo, el ruso tiene caracteres distintos a los nuestros, el alfabeto cirílico que le dicen. El chino también. Que fue prestado del antiguo griego. ¿Para qué estudias chino teniendo la posibilidad de entrar en mango.net? A mí me gusta interactuar. Ella no. Quiere un docente. Aprender supermercado, claro, para eso. Clases. Mi profesora dice, ni hao, dice. Ni hao. Era lo único que sabía decir. La cuestión, bueno, en mango.net no solo tienen ruso, tienen inglés, tienen chino, tienen alemán, tienen italiano, tienen el idioma all que se les ocurra. Y está bueno porque tiene cómo se lee, cómo se escribe y cómo suena. Y permanentemente te hace dar frases. Por ejemplo, yo hice las dos primeras clases y tiene... todo desde el principio, como es Irola y esas cuestiones, y te lo hace practicar mucho. Y te da tiempo para que lo repitas, y después le das ok y te lo dice a ver si lo dijiste bien. No te acordás de nada, como sí, para tirar una sí, frase. Claro. A ver, ¿ves cómo se dice hola? Zdrastiche. Zdrastiche. Zdrastiche. Chau, se dice dasvidania. Claro. Y gracias, spasiba. Bueno, en chino es henhao, hola, y saitian, cosa. Y bien, como porque por ejemplo preguntas Hen hao es ¿cómo bien, estás? Hen hao es bien. Kak bashidila es ¿cómo estás? Kak bashidila. Y la respuesta es gracias, porque primero tenés que decir gracias cuando te preguntan eso en ruso y vos tenés es pasiva, harayó. Harayó es bien. El único programa de la radiofonía argentina donde habla ruso, chino, español, inglés, trucho. Nos vamos para arriba, Río Perón. Y bueno, y todo esto gracias a mango.net. Mango.net, bueno. Y salís siendo políglota. O algo, no sé. Algo con glota. Claro. Flota. Tengo un amigo que es este ruso, descendiente de ruso, habla ruso, no sé qué onda. Así que me voy a anotar como para así tirarle un par de clases. Hay una canción de Verka Serduchka que es Harayó. Que es bien. Claro. Ahora descubrí que es bien. Que Harayó es bien. Harayó es bien. Muy qué bien. Bueno. Se llama bien la canción de Verka. Sí, sí. Qué loco, che. Yo les voy a contar, voy a pasar a mi sección, que es la de bares, tragos, tragos, o sea, la tuya. Bares, ya, sí, ya lo tragamos. Bares, boliches, etcétera. No te toques, por favor. No, estoy quemado el día de hoy. Pero no hace falta que te toques, Mauricio. Es que vos contale a la audiencia. Que te estás tocando, sí. Claro. Y bueno, hacemos una especie de programa hot. ¿Viste? Sube la audiencia. Y la vida rumina. Le voy a contar de un lugar muy bueno que yo he ido, que ha estado también Damián, puede dar fe. ¿Es bueno Damián o no es bueno? Mira, está bien, está bueno, pero tenés que negociar el precio de la entrada. ¿Por qué yo no fui? Porque vos no cuál, estabas... ¿Cuál? No, pero no fuimos juntos, ¿eh? No, fuimos aparte, separados. Todo mal. Después sepan que está todo mal. Le damos un puntaje. Sepan, le da los Damianes y yo le doy los Mauricios. El lugar en cuestión se llama Mitos Argentinos. Es un lugar muy conocido dentro de lo que es el circuito de San Telmo por la noche. Ahí por donde está la plaza, ubica en la plaza de San Telmo. Defensa. La plaza de Defensa se llama Plaza Dorrego. No, Dorrego. Plaza Dorrego, sí. Bueno, está sobre Defensa y Dorrego. Defensa y Behart, una cosa así, la calle. ¿Cuál? Una calle chiquita. Behart, creo que se llama Bedlam, una cosa así. Ya hablamos ruso, ¿eh? Bueno, yo no bauticé a la ciudad de Buenos Aires, le hablar con Garay. Bueno, la con cosa, Cacho, ¿verdad? Claro. La cosa es que este lugar, que se ubica en la calle Humberto Primo 489... Humberto Primero. Es un lugar muy conocido porque es dedicado al rock nacional. Porque está en Humberto Primo. Claro, está en Humberto Primo 489. Y, bueno, está dedicado al rock nacional, suelen hacer tributos. Y yo he ido, la vez que fui a festejar mi cumpleaños en el año 2004 ya... Allá lejos y hace tiempo. Y bueno, había una banda que tocaba covers de Calamaro, tocó de temas de Héroes del Silencio. Así que bueno, vamos a pasar, antes de ir a la próxima canción, yo les cuento que tenemos el menú que es promo adiós al 2008. Se nos va el programa, te aviso. ¿Se nos va el programa? Yo quiero que no suenen las Tres Marías. Porque no me dejaste terminar el menú y después lo discutimos. A ver. La promo adiós al 2008 tiene empanaditas caseras. Yo no le pongo el nombre, no se me rían, es serio esto. Imagínense que el día que tengamos pauta publicitaria yo lea esto, vos te me cagás de risa, es poco serio. Nos retiran la pauta. ¿Te me qué? Te me cagás de risa. ¿Al aire? Claro, te me reís. Ah. Bueno, promo adiós al 2008. Bye bye. Empanaditas caseras. ¿Cómo interrumpe? Todo el tiempo. Después se pelea con amigos. Me gusta que te enojes. Pisa me gusta libre. Tanto que te enojes. Vas a ver. ¿Sabes que me gusta el enojo? Fuera del aire. ¿Qué voy a ver? Invito a la gente estrellas? Que ¿qué voy a ver? Invito a la gente que llame y que me apoye por lo menos logísticamente. Sabía que se iban a reír. Logísticamente en la causa de que Sol interrumpe a la gente cuando habla. No, sabes que muchos se suman a esta causa. Vas a ver que sí, bien. Cachorros se suman a la causa. Un grupo en Facebook. Dale. Promo adiós al 2008 con empanaditas caseras. Pizza libre. Canilla libre de vino, cerveza, gaseosa por una hora. O sea, sí, en esa pero hora, vayan temprano, por eso. En esa hora vos podés ir con 5 vasos y después te los guardás para todo el resto de la noche. Vos casi me trago el micrófono. Postre y sale 55 pesos. No, tómatela. Bueno, sí, le bajamos el pulgar. Era el recomendado, supuestamente. Damián le bajó la caña re mal. Bueno, sepan, señores auspiciantes, que el día que ustedes pongan plata por nuestro programa, nosotros le vamos a hacer un chivo buenísimo. ¡Buenísimo! Bueno, ¿nos podemos ir con superhéroes, por favor? Bueno, nos vamos a ir. Hoy rompemos... Operador, ¿nos podemos ir con superhéroes? Gracias. Rompemos a las Tres Marías. Gracias, soy muy feliz. Soy tan feliz que me salgo de la vaina. No extrañen a las Tres Marías. En realidad, las Tres Marías se niegan a cantar en el cierre de este programa. El de hoy. Sí, entonces tenemos que reemplazarlas. Están reclamando a las Tres Marías, quieren que le pasemos viáticos y víveres. Vive Carlos. Claro. Y suavizantes de ropa también. Bueno, taza, señores, taza. ¿Nos vamos entonces? ¿Nos vamos? nos vamos a ir con las tres Marías, las dos. No, no, no, gané el pleito. No, lo que pasa es que yo tengo que las tres Marías es nuestro tema de despedida. Bueno, tengo... pará. Nelly de Pompeya llamó y dice que esperaba algo con más alcohol. Ay, Nelly, por favor, toma el tecito a las 5 y juega la canasta y no jodas. ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Ahí tenés tu tema, por favor. Gracias. El que viene vamos a pasar a mi amuro y vas a ver. Chao. Buena semana. Tiene unos bares bastante agitados, lo más de Zamora. Tiene por lo menos dos o tres McDonald's. En Banfield hay cosas para hacer. Se puede ir a la mascota o hacer la café con ser. En Escalada no hay nada. En Escalada no hay nada. En Escalada no hay nada. En Escalada no hay nada. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Hay un disco, hay una plaza, también hay una avenida por donde los coches pasan, pero nunca nadie para, todos van a capital, no se van para Ensenada, nunca nadie se metiera en Escalada, porque no hay nada en Escalada. En Escalada no hay nada, en Escalada no hay nada, en Escalada no hay nada, en Escalada no hay nada. Hay un puente de ruido por donde van colectivos, hay un barrio ferroviario donde no llegan los diarios, una pista de ciclismo donde hacen atletismo, también está Abre Mate y mi duda late y late, y qué carajo es Abre Mate, nadie lo puede saber. En Escalada no hay nada, en Escalada no hay nada, en Escalada no hay nada, en Escalada no hay nada. Estación de servicio que se llama Sol. Pincaraco pudo haberle puesto Sol. Pudiendo ponerle eso, pudiendo ponerle Shell. Y Pepe Petrobras fue lo sumo en que tres. Pero no, le puso Sol. Parece una marca de bronceado. En Escalada no hay nada. En Escalada no hay nada. Personas se volaron las palomas, todas se fueron a Loma. No hay vereda ni peatones, no te venden pantalones, no te venden Coca-Cola, no quedan ni los rincones. En Escalada no queda nada. Santa Julio Morachi se la tomó, se la tomó, se la tomó, se la tomó. La la la la la la la la. Buenas tardes, otra vez acá con la gente del fondo del lugar. Vamos a hacer una pequeña transición, vamos a charlar con los chicos un rato. ¿Cómo andan, chicos? Con los pies. Jarayo. Muy bien. Ah, pa, ¿qué fue eso? Porque hoy hablamos de ruso en el programa. Ah, estuvieron hablando de ruso. Sí. ¿Y algún otro idioma o solo ruso? Bueno, ella en chino. Sí, no, una página que enseña que era idiomas. Sí, enseña idiomas. ¿Idiomas? ¿Y cómo es la onda? Como tenés... altavista que pones palabras y te tira el idioma. No, y tenés, la fonética. Elegís la clase. Sí. Y te va así paso a paso vía paso multimedia, paso. Te hace el sonido, cómo se escribe. Me vuelvo loco. No, está buenísimo. ¿Y qué aprendiste? A ver. Y de ruso hice las primeras dos clases y, por ejemplo, cómo se dice hola, ¿cómo estás? Es Здравствуйте, как ваши дела. O sea, tuviste dos semanas para aprender a decir no, eso. No, un día. Tiene todo en la mano, ¿viste? Es el machete. Así que te enseña ruso y idiomas de todo, ¿no? No, lo que quieras, alemán, italiano. ¿Y alemán? No, solo me dediqué al ruso. Complicaba. Te digo, o sea, casi toda mi vida colegio alemán y no, me olvidé todo. ¿Hablabas? Bueno, Guten Tag, esas cosas. Sí, esas, pero ahí tiene tantas cosas en alemán que es... Claro. Es muy complicado. Danke, viste. Exactamente. Muchos acentos, ¿no? Sí. No, acentos no. El tema es que tiene... Cada verbo tiene un... No me sale la palabra. Termina. Conjugación. Claro. Se conjugan todos los verbos. Tiene muchos tiempos viste, pasado, sí, presente, como el, como claro, como, como el castellano, pero son más difíciles. Para traducir es dificilísimo, porque el alemán te pone el verbo al final de la frase. También, no sabe, depende, claro, y también tiene muchas, como ya, preposiciones, y lo que tiene, los artículos, tiene tres artículos, uh-huh, el masculino, femenino y el neutro. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés que acordarte que cada sustantivo... Por ejemplo, auto sería el auto, no, sería der auto, distinto... pero es das auto, es neutro. Entonces tenés que acordarte de cada sustantivo con cada artículo, claro, en toda tu vida. ¿Qué es pelote? No, bueno, no es que vos decís, ah, bueno, es masculino, va con der, no. Sí, sí. Puede ir neutro, es un quilombo. Bueno, la verdad que... es lo mismo, pero son clasificadores. El ge es de cosas, ponele. Al perro tenés que poner un ge. Sí. Y así, son millones. Y de nombres son millones de millones, ¿o no? Y tienen un alfabeto de... pues me han dicho, no sé si es verdad que tienen un alfabeto de mil... de mil letras, no sé cómo la... No, son sílabas. Son sílabas. Hay mucho misterio. Sí, son sílabas que varían el tono, que es lo que es lo jodido. Ah, mira. Te equivocas de tono, te equivocas de palabra, dijiste nada que ver. Mira, mira, qué loco eso. No, o sea, un profesor mío había estudiado chino un poco y no, dejó porque se volvía loco. No, no, no podía con eso. Se volvió chino. Apareció la voz de Yuyo. No, estoy acá. No, pasa que veo que hay poco, viste, como poco espacio. Entonces, como no quería interrumpirte vos que estabas con el micrófono, dije, me mantengo acá a un costado y voy viendo, escuchaba a ver qué decías y si estabas mintiendo. Como que estaba analizando lo que vos decías. Claro, ni más ni menos. Estaba viendo lo del alemán, venía bien, todo eso, está todo bien. Lo que vos tenés que hacer, lo que te hice recién, es sacarte el micrófono y hablar. Así. Vos querés acotar algo y haces así, te lo pasás y decís. No, pero me da miedo romperle la jirafa a Robert. No, usalo vos. Romperle la jirafa a Robert. Está bien, está inhibido. Claro, esto. Lo que sostiene el micrófono. Es la jirafa. Está inhibido. Tres jirafas en el estudio. Claro. Sí. ¿Cómo entran? No. Cuénteme qué hacen después de la radio, porque hay algo interesante para contar acá. Contame, por favor. Bueno, yo les voy a contar. Resulta que tengo la despedida de solteros de mi hermano. Despedida soltero, sí. De mi hermano y de la futura mujer de mi hermano. Sí. Sí. ¿Qué clase de despedida soltero es que vas vos? Y aparte la hacen juntos. La hacen juntos. Sí. ¿Qué? A ver, es intolerable eso. Un momentito. ¿Va a haber enanos? Yo quiero saber eso. Ah, no lo sé, no lo sé. Probablemente. A mí me gustaría. Sí, ¿y cómo es la, cómo es la movida? A ver, en la misma casa, los hombres van a estar en el garage y las mujeres en el quincho. Sí. Y no sé más. Voy a la nada. Era para accionar el lugar y van a ir corriendo todos juntos. Probablemente, a la pileta de convertir, viste, en el invierno. No. No sé. ¿Quién sabe? Capaz que viene un trencito. Ahí. ¿Qué trencito? Trencito, usa trencito ahora. Trencito, sí. Trencito de la alegría. Ah, de la alegría. Yo pensé que hacían trencito como tipo carnaval carioca, que hacen trencito. Y desnudos, y bueno, sí. Claro. ¿Por qué desnudos? Va a haber algo, no sé. No, está prohibido. Ya lo arreglaron entre ellos. Hay que ver qué se entiende por stripper. Pero no te tiran una punta de cómo hacer. ¿Es familiar? ¿Están padres, madres y esas cosas? Sí. Entonces no es una despedida soltera, es una comida. Es un bajón. Te mintieron. No sé qué es. A las familias es un bajón. No, pero mi familia es jodona. No hay. No, ¿sabes que te mintieron? Te dijeron, va a haber una despedida, pero en realidad es una comida donde se juntan todos, va a haber asado y listo, van a charlar. No, no va a ser una despedida. La pitoniza de la despedida. Van a tomar té. Donde lo pintan a uno, lo llevan ahí al obelisco, lo dejan a todo en bolas. No, eso sí, no. Eso es una despedida. Eso es exactamente una despedida. Cuando se lo saben ustedes. No, yo estoy en contra igual de esas cosas. No. Me contaron de una, bueno, hay una que es un mito, no sé si la escucharon, del flaco, pues me la contó un amigo, después me la contó otro de otro lado del planeta. Yo dije, ya, esto es un mito, no puede ser. O le pasó a un amigo, exactamente. Y el que se casaba, que le hacían la despedida, lo pusieron en pedo, lo durmieron, le pusieron un yeso. Entonces, cuando se despierta flaco, lo llevaron justamente a un consultorio de otro que era médico. Le dijeron, porque obviamente había un par de médicos ahí que sabían hacer todo el tema del yeso y eso. Cuando despertaron, le dijeron, no sabes, te agarraste un pedo, te caíste por la escalera, te partiste la pierna, le mostraron una radiografía retrucha de otra persona, no sé qué. El flaco se fue de luna de miel con el yeso en la pierna. Ajá. O sea, esa fue la joda. Por favor. Pero está re bueno, ¿no? Para que se haga vos. Le cagaron toda la luna de miel al flaco. Sí, sí, eso es o sea, mucha mala leche, por eso le preguntaba, porque parece un mito. O sea, tanta maldad como gente que, no sé, ha muerto porque lo han pintado con una pintura especial, entonces no respira por y terminó muy... Ay, me hiciste acordar, hoy en la mañana vi cómo se suicidó el Madeo Ferreira. Ah, lo contaron en crónica, ¿no? Yo no lo había visto, y hoy en la mañana yo no me enteré de qué, cómo se suicidó. Es muy morbo, te digo. Sí. la verdad que y Crónica es especialista en lo que lo estaban entrevistando, estaba hablando de la mina en el momento de tensión y de repente la agarra marea. Listo. En cámara se pegó un cuetazo. Ah, no, está bien, le van a meter una multa de la Sanflauta. Sí, ¿no? Sí, Sanflauta. Pero con Rodrigo hicieron lo mismo. Yo leí que pero Rodrigo va a ver el cuerpo. Le va a ir con los pies de punta. Pero igual cero sensibilidad lo muestran el tipo recién ahí espichado. Claro. ¿Cuándo pasó eso? Ayer. Sí, ayer, sí, ¿no? Y capaz Crónica pagó por la primicia, ¿viste? No, a ver, estaba en el único medio. No, es que no, lo que pasa es que se dio justo en ese momento. Le estaban informando que lo estaban yendo a buscar una cosa así. El sí, tipo dijo, bueno, no sé, le mandó un saludo a la mujer. Mirá que lo anunciaron, ¿eh? Amenazaba. Estaban vendiendo. En momentos se suicida el Mariojo. Claro, en momentos se suicida el. Sí. Qué bueno, imagínate, bueno, después del corte se suicida el Mariojo Ferreira. Fue primicia de Crónica Televisión. Y es verdad, fue primicia. No, ya lo estoy buscando en YouTube. Está. Vamos a hacer un concurso y se pueden ganar el CD con el video. Un DVD con toda la vida de Mariojo Ferreira. Es más, tiene extras. Se ponen la vida, la biografía de Mariojo Ferreira. Es el momento emotivo. Con música de Fito Páez. Pero bueno, volviendo a la despedida de soltero. A ver. ¿Fuiste alguna así para contar no, alguna especial? Me van a desvirgar en el ámbito. Ah, bueno. Ustedes muchachos. En el ámbito. Claro, no, aclaró. No aclarezco. Sí. Aclaró. Lo único que faltaba desvirgar era en el ámbito. Está bien, muy bien. Muy correcto. Se hizo tarde. ¿Vos, Yuyo, alguna experiencia de despedida soltero? No, yo comparto acá con el amigo. Yo no comparto esas forradas populares de tremenda pavada. Poner un tipo en bolas y atarlo. Me parece una estupidez. Yuyo, está bien. Ciudadano indignado. Está bien, nosotros tenemos un amigo que le iban a hacer una despedida, lo iban a matar. Me encanta supuestamente. Porque no da nombres, ¿viste? No podemos decir nombres, no está prohibido. Que le iban a hacer una despedida también a esas boludas que le iban a, no sé, poner en bola, hacerlo caminar por todos lados, la típica. Y nada, se terminaron asustando, diciendo, no, pobre, como que le dio lástima, y nada, fueron a cierto lugar, pusieron unos billetes y fue feliz en ese momento. O sea, no sé si me entienden, pero. Sí, claro. Era bailando por un sueño. Hablando de ser feliz, la consigna de último momento nuestra fue fantasías. ¿Fantasías? Sí. ¿Sexuales? Sí. No, de Disney. No, puede ser una fantasía. Fantasía puede ser, no sé, volar. Yo quiero tengo la fantasía de volar, qué sé yo, esa puede ser. Volar podés volar, estamos hablando de fantasía. Más. Querés volar, podés volar. Más entretenida. Más carnales. Ah, ya. Fantasías, no sé, yo tengo una con el Teto Medina, tiene un avión, no sé. Eso es una fantasía, suma. Suma. No, la verdad, con el Teto Medina no fantasía. Nada más, sí. Poner un RPG y tirarle un bazucazo a la casa con el adentro, eso sí sería una fantasía. Estaba Nico acá, me bancaba. Sí, y que estén las cámaras de Crónica, sí, si lo cuentan. Loco de lomas, y aparezco yo, le tiro un misilazo y vuela el teto, el auto y toda la mierda. Está bien, eso es una buena fantasía, ¿no? Eso está me gustaría. Muy bien. ¿Y ustedes qué contaron de fantasía? No contamos nada. Ah, bueno, contá vos. Hoy lo dejaba, ¿por qué yo? No, contá vos. Ahora me dice, ir a una despedida soltero, me dice la fantasía. Vos sos la mujer acá. El primero a la derecha. ¿Eh? Dale, contá vos algo. No, yo estaba en las fantasías, no tengo pensadas fantasías así como. Yo soy más bien romántico, a mí me gusta, ¿viste? Ah, ya. Romántico. Bueno, pero hay millones de fantasías. Ojo, porque claro, a veces lo romántico está es el hilo muy delgado. Con lo morbo. No. ¿No? Para mí hay un hilo muy delgado, como por ejemplo. El amigo de la chica y el boludo, viste que hay hilos muy delgados. Claro, está el hilo muy delgado entre el cómico y el pesado, entre el copado y el boludo, entre el bien visto y el pedante. Sí. Digamos, es buen tema ese. El hilo delgado entre el romanticismo y ya pasarse de rosca a lo rosado, a lo medio pantera rosa, bordeando un poco lo demasiado. Es como que es peligroso. Tiene que tener rosa. Está muy bien si uno es romántico, arranca con velas, todo, pero después tiene que pintar el heavy metal porque es un acto carnal. Si te vas de romántico, vas a ser el boludo que duerme al lado vestido y está como que ustedes tiene que tener su límite ahí. Eso me hace acordar la película, ¿vieron? Al diablo con el diablo. No me acuerdo. La de Brendan Fraser, que el chabón fantasea con una mina sí. Y le cae el diablo, que es esta mina Harley, no me acuerdo el nombre. Davis. Esa está bárbara. De una fábrica de motos. Sí. Que el flaco un momento ya le pide tanto deseo para la manera de conquistarle una, dice, quiero ser, porque a la mina le encantan los tipos sensibles, dice, quiero ser sensible, tipo todo y romántico, y se pasa, se pasa rosca. Claro, más o menos. Termina siendo así, la mina se va con unos flacos de motoquero, todo musculoso y basta. O sea, entonces se pasa de la línea, digamos. Sí. Pero es verdad. Fantasía. Por favor. A ver. No sé a quién señalar, no sé. Ah, vos, no tengo ganas. No tiene. De nada, hoy estoy muy cansado. Tiene una fantasía morbo, me parece. Ni se me ocurre en la fantasía. Ver cómo matar a los dos para reír en casa. No, no, de esas cosas ni miro, ni voy a intentar mirarlo. Pasa. Tengo que jugar yo, loco. ¿Dónde están los hombres acá? No, igual, la mujer ya con la sonrisa, no sé si te va a costar mucho hablar de este tema. Como una sonrisa medio demasiado hardcore para mi gusto. Como que ahora va a decir, ah, ¿quieren una? Saca de la cartera un libreto de 46 hojas. Y yo ahora les voy a contar la primera con la que me inicié allá por los X años. ¿Podés contar? Si querés que te cuente cómo me inicié en la playa. En la playa. Sí. La famosa milanesa. La famosa milanesa, que se hace la milanesa de pan rallado, es incómodo, es medio poco higiénico. No me lo digo. De noche, de día. Sí, de noche. No, de día, arriba un mangrullo, plena temporada, 2 de la tarde, estaban los clavistas. El bañero. Sí, no. Ahí estuvimos también. ¿En qué playa se puede saber? En la bajada de Costa de la Lana, en pleno centro del Mar del Plata. Ah, mira. Qué bien. Pensé que me tiraron un Bristol a las 4 de la tarde, mientras pasaba el churrero ahí atrás. Pero... Es más, el churrero filmaba. Claro, sí. Están todos como el tren apretados en la playa esa y ella en el costadito. Buen uso del médano, siempre bien ponderado. Eso como las fotos, no sé si vieron unas fotos que mandaron, tipo, de situaciones donde hay mucha gente. O sea, no sé, como ustedes dos, ponen, yo le saco una foto y atrás, como hay tanta gente, un tipo atrás meando, así con el miembro afuera meando, otros teniendo sexo atrás, ¿viste? Y nadie se da cuenta, porque hay tanta gente que pasa desapercibido. Pero no dijo la fantasía. Claro, contaste un hecho. A ver, el colectivo. A mí me contaste sobre una moto también. Ah, bueno, la moto es una. Igual mi vida hacerlo con la moto parada porque se van a pegar un palo, sí, sino que van a morir a las dos cuadras. Había una película, no sé qué película era, yo una vez vi cuando era chica y viste, y pasaba. Garganta profunda. Pasaba así, que vi de pasada que estaban en una moto que iban andando. Mentira, ¿no? Pero sí. Yo como usuario de moto te puedo garantizar que eso no existe. Mentira. Gracias. Es imposible tener cuadra. Relaciones arriba de la moto. De última que ponga la moto un tray con un amigo. En el momento del que a no ser que tengas una moto con sidecar o una moto con tres ruedas, en el momento del clima terminás abajo del 79 o. Claro, le pones rueditas y ya va. Ahí. No tiene. Es casi imposible. No sé si casi imposible, pero es muy difícil. En el Bondi, ¿alguna línea en especial o? No. O micro 69. ¿Lleno el colectivo en el, andando? No. Sin pasajeros. Sí. ¿Vieron que es raro? Decir que el sueño de tu vida es tener un novio bondiza, un chofer de bondi. No tiene que ser chofer. Y si no, como un pescador no va a tener un colectivo. La mayoría de las veces que un tipo tiene un colectivo es colectivero. Es una fantasía. El tipo que tiene una ambulancia es ambulanciero. Fantasía. Y así sucesivamente. ¿Vos crees que te pase a buscar colectivo y esos momentos estás fuera de línea y te dice aguantá que paso, lo estaciona en la puerta de tu casa y esa es tu idea? Bueno, pero no tiene que ser colectivo. Espera, si no me imagino. ¿Por qué va a tener un colectivo si no es porque colectivo? Porque cumple mi fantasía. No, espera. ¿Por qué? No, pero ¿sabes lo que pasa? El padre ya tiene una casa rodante. Es un micro. Ahí es lo que te iba a decir yo. Una cosa es. Si vos decís en un colectivo, colectivo es directo y es exactamente un vehículo que se usa para hacer viajes de línea, pintado con el número, con el boletero. Otra cosa es muy diferente que vos digas, yo quiero tener relaciones en un micro, por ejemplo, entonces puede ser casa rodante, motorhome, micro larga distancia. No, vos querés colectivo de línea. Colectivo de línea, que está todo con pucho, con alfajores tirados. Ya venís puerca desde que arrancaste en la playa, ya se te nota. Se vendió sola. Arrancó primero en la playa, después en los colectivos sucios y charlamos 10 minutos más. Falta que diga, en un baño de Constitución. No. Baño de Constitución, pleno 6 de la tarde, que se llena a full. ¿Qué dice? Es un silencio. Estamos leyendo algo. Algo que pusieron ahí. ¿Algo decía felaciones? No. Relaciones. A veces sí, una foto de no sé quién. Apareció y se quedaron todos pasmados. Mostró algo de extraño. Yo pensé que era una foto de ella en un colectivo. Yo pensé que decía algo de felaciones, claro, pero no. No llegué a ver eso. No, decía relaciones en el colectivo con mucha gente. Relaciones en colectivo. Es nuestro productor, Toya Thompson. ¿Lugar más raro fue la playa nada más? Digamos. Está bien. Basta. Está bien. Fantasía. Escuchando a el futuro. Otro. Buah. A futuro. Quiero escuchar. Yo, lugar raro, en un boliche. No, no, fantasía. Ah, fantasía, boliche raro. Bueno, me estás hablando con una bien, disculpame. Sos un tarado, pero qué, anda a tu casa. Lo hice en la Prida, en la Prida de la esquina, plena 3 de la tarde, ahí te gusta. Mínimo para competir con ellos, tienes que hablar adentro del contenedor donde sacan la pure de McDonald's, algo así. Si no, ni empecés a hablar. Con Ronald McDonald's. Se te pega un Big Mac. Sí, una papa frita en la oreja, salís hecho una basura, pero mínimo para hablar con ellos, tienes que arreglar con algo. Tienes razón, estuve muy flojo. Dijiste una pavada. Disculpame, te pido mil disculpas, no puedo competir. No, fantasía no. No, la verdad que no sé, es muy loco. Sí, con tres minas, qué sé yo. Los tres minas en un jacuzzi y ya está. Eso. Esa es mi fantasía. Está. Muy simple. Yo voto. Yo no, si tengo que decir una fantasía. La cuarta. No. Con un conejo y un enano. No, la hice. Y los animalitos. El conejo sufrió mucho. No. Explotó el conejo. El conejo explotó. Que, no, la verdad que no tengo una fantasía inconclusa. No. Gracias. O sea, es un chico todo. Que concluyó todo. No, sí, hice las que me interesan. Las que no las hice porque no me interesaron. No tengo mucho mambo extraño. Pero me vas a decir que lo hiciste con tres minas. No, con tres no. Ah, pero con algunos billetes. Con dos hiciste. Sí, y gratis, sin pagar, que ahí está el logro, ¿eh? Porque pagar lo hace cualquiera. Sí, eso obvio, no estamos hablando no de pagar. No vamos acá a hablar de pagar. No, eso... Pero no, fantasía. Yo unido, no. Pero eran mujeres, ¿no? No, para tu hermana, que es mi prima hermana. Era... No es mujer encima, eso es bueno. Es mi hermano con peluca. Era tu hermano, bueno. Con peluca. Está bien. Hola. No. Hola. Sí. Hola, sí. Nico. A los botes con la transición, a los botes. Muy bien. ¿Estás escuchando algo? Sí, estoy escuchando. ¿Se escucha bien? La transición se fue a la mierda cuando Freddy usó la palabra miembro, les quiero comentar. ¿Viste? Usó la palabra. Quise decir don miembro, pero bueno. Se cayó a la mierda la transición. No, estoy llegando, estoy en... Ya te digo dónde. En la cancha. ¿Cómo se llama Racing, la continuación saliendo de la Prida? Valcarce, en Valcarce y Alsina. Ah, bueno, dale. Ya estoy llegando. Venite, está bien. Venite, estás manejando encima, llamando por celular, ¿no? Me interesó lo de los papeles de alfajor, los cigarrillos tirados en el piso del bondi. Está interesante, tengo un amigo que maneja la 318. Pasa, Nico, que la verdad que uno cuando ve una oveja, el famoso cordero disfrazado de lobo, o viceversa... Ajá. Nosotros sí. Al comienzo, al ver a esta muchacha con estos chicos que todos tienen tanta cara de bueno, yo jamás me imaginé que entre ellos iba a haber un serial killer oculto, una especie de no digo Charles Manson porque es un nene de jardín de infantes, pero... Por un lado tenemos a Freddy con el cardenal guardado en el placar. No, pero Nico, Freddy pasó a ser pan triste. Claro, esta chica claro. Tiene un morbo tan grande, y sí, mucho sí, con sí, el sí, tema sí. De la limpieza, la muchedumbre, ella quiere todo sucio, con gente, a las 4 de la tarde. Yo quedé atónito, por eso no digo nada, porque quedé como claro, asustado. Claro. No, yo no. Quiero que explique él qué es lo que dijo recién. ¿Qué es lo que dijo recién? Lo ¿quién? Del canario, pan triste en el placar, no sé qué fue eso. Ah. Yo te comento. Bueno, chicos, estoy bueno, llegando ahora está radio, llegando Nico. Nos vemos en 2 minutos, chao. Sí, eso se fue Nico, ahí está. No, te comento brevemente. Acá los muchachos utilizaron de chiste un comentario que yo hice, entre comillas, acá está haciendo el amigo. Que una vez encontré un pajarito, un cardenal, dentro de mi casa, muerto. Y este utilizó la palabra cardenal para asociarla con algo morboso. Porque claro. Acá como, espera, como es familiar mío, es tan, sí. Él es exópata como yo, pero él es peor, pero se hace el humilde nada más, pero es de familia, te yo digo. Quiero decirte que yo, él obviamente, al ser más grande, tengo una especie de paternidad sobre él, porque yo tengo más años, lo conozco desde muy niño. De edad nada más. De todo lo que vos se te ocurra. Y ya conozco todas las porquerías que se le ocurren a él, y se comenta que él tiene secuestrada gente, no voy a decir dónde ni cuándo, como que tiene, como que él los sábados... Tiene un modus operandum como el de, por ejemplo... Modus operandi, el otro día lo busqué y es modus operandi. O modus operandum no existe. Bueno, a mí me gusta modus operandum y como soy pan rocker lo voy a seguir diciendo así. Me la fuman todo lo que digan diferente. Ahí está, muy bien. Y entonces descubrimos que él salía por las noches a embriagar gente a parroquias y se hacía de un stock de cardenales, siempre jóvenes, ¿eh? Estamos hablando de, todavía no se recibieron, tienen que tener entre 18 y 25 años. Y él tiene como... Claro. Tiene como un stock, siempre yo en stock. Me encanta entenderlo. Vos le decís a él, ¿tenés algo en stock, Freddy? Mirá, tengo uno morocho de 24, tengo un pibito de 19, más o menos bien. Por ahí viene lo del cardenal. Él después dijo lo del pajarito y que tuvo un encuentro con una rata que se le metió por la casa. Eso es verdad. Lo de la rata es verdad. Lo del cardenal no es verdad. bien, bueno, está bien. Está bien admitir. Tengo uno, es más, le tengo que ir a comer ahora, me tengo que ir temprano, así que. Sí, me tiró abajo, no la pude zafar. Es como el Tamagotchi. El pajarito había quedado. O sea, lo apretás de atrás y revienta. Revienta de una manera. Es más, decís que tiene lugar para acostarse dentro del placar, porque está complicado. Pero bueno, le tengo que ir a comer después. Así que, upa, la camiseta que trajo este muchacho. Sí, pero anteojo de. No sé. Es una mezcla de Barra Brava y erudito, ¿viste? Sí, tiene lentes de leer todo y la remera de gasa. No, lo que pasa que con los lentes dice, no me peguen, tengo anteojos. Claro, entonces, claro, se excusa. Como no me peguen, soy Jordano. Viene no con la mano peguen. Cerrada de Barra Brava y dice, no. Mira, no, tengo no, anteojos, se los saca y se los pone y dice, tengo anteojos. Es la camiseta del 66 con la que salimos campeón en el mundo. Muy bien. Del 66, hace 32 años. Yo aviso que bajo ningún punto de vista, yo les comento, igual ya los comentamos muchas veces, acá en la radio tenemos tres micrófonos con tres jirafas, que la jirafa es el cuello articulado que sostiene el micrófono mismo, que, claro, yo cada vez estoy más cerca de mi primo, Federico, me está tocando el codo, y con el miedo y el respeto que le tengo, no me gusta que siga llegando gente a la radio porque voy a terminar a upa de mi primo, y eso es más peligroso que Freddy Krueger en un pijama party. Entonces, va a ser una fantasía de ella, casi. Claro. A eso también le tengo miedo. Que se junte mucha gente y esta ya quiere arrancar, ¿viste? Ahora que hay gente, hay mugre, papelito, todo. Claro, tiene que haber papelito, quilombo, mugre, y acá la chica arranca. Cada vez que ella ve un camión de la basura, dice que se excita. Me doy con los de Cliva, sí. Con los de Cliva y a recolectar la bolsa. Ella se mete entre una bolsa y espera que la vaya a recolectar, la tiene entre la basura y sale hacia. Yo ya le saqué la ficha. No, no, no. Tenemos una suerte de Coca Sarli. Como pueden ver, recreada. Una cabina espacial. Nico, ¿qué? Se te escucha como dentro de un tupper con 10 papas fritas adentro. Estoy adentro de una cabina espacial. De Mar del Plata estás hablando. Acá que la radio acaba de incorporar. Es una suerte de cabina de Enterprise. Así. Haciendo como una especie de mención a la película Star Trek que se va a estrenar a fin de año. Es la cuarta jirafa. Esta. Está bueno esto, es como que están todos mirando para atrás. Sí. Me siento como importante. En cualquier momento empiezo con un discurso. A mí me haces acordar a las forras de las preceptoras ahí adentro. Sí, gracias. ¿No? Porque viste cuando ibas al colegio que estabas haciendo quilombo en el aula y había la pecera de lejos y vos estabas, la vete, parió, y mirabas así, estaban... Saler no te vi. Y vos, no, vaya afuera, por favor. Y tenías que ir y meterte en el cubículo donde te agitaban y te sacaban a la mierda. Te agitaban. No quiero ser mala onda a la radio. Mala onda a la radio. Pero como dije desde el auto, la transición se fue a los botes cuando Freddy sacó la palabra miembro. Hablando de miembro, ¿por qué no nos cuenta usted una fantasía? Ay, me asusté. Me asusté. Ella está buscando un perfil que vaya con ella, Nico. No digas, la radio nunca lo hizo. No digas nada de basura y eso. ¿Cómo me asusté? No, faltaba que diga, hablando de miembro, chicos, ¿por qué no arrancamos? Y vamos viendo más o menos a ver qué tiene cada uno, como para ver. Mientras que haya basura, mucha gente y poco lugar, ella está como en su casa, no tiene problema. Apagar el aire acondicionado. Sí, sí, porque tiene que empezar a ver sudor, vidrio empañado, quilombo, es así, es así. Por favor, bueno, sí. La fantasía va a quedar pendiente para la próxima, porque si no, no vamos a llegar a pasar ni un tema. Mira. Y vos tenés que estar en la luz para ponerte el disfraz de, ¿para de qué? Barney y salir ahí a hacer el toda la despedida. Una duda, vos habías dicho una cosa del tren de la alegría. ¿Alquilaron literalmente el tren de lata que anda por la calle de la alegría? No sé. No te cuento es porque una hipótesis yo... que tiraron. No, es correcta. Mirá que yo la semana... este viernes, no sé si este viernes o el viernes anterior, no me acuerdo muy bien, estaba en la esquina de mi casa, andando en bicicleta, llego a la esquina que hay un almacén donde iba a cruzar y veo que viene un tren de la alegría y yo estaba con un amigo que anda en patineta y yo en bicicleta, entonces íbamos a la par. Me empiezo a reír y digo, qué bueno estaría un tren de la alegría, porque yo me acuerdo en la época cuando yo iba a la costa de adolescente, que me colgaba de los trenes de la alegría, luchábamos en el techo con el hombre araña, todas esas forradas que eran geniales, yo me divertía mucho. Uh-huh. Dije, qué bueno un tren de la alegría, pero con gente adulta. Bueno, para dicho, y hecho, venía un tren de la alegría con 60 monos por vagón, desquiciado estoy adentro, obviamente todos al grito de subida, dale que no pasa nada. Yo me caí de risa y dije, qué buena onda. Bueno, fiesta fin de año de la radio. ¿Con olor a yuyos extraños de Mar del Plata, la del Carricumbia o no? El era el auténtico, no, pero el de San Bernardo, el que arrancaba Gessel, San Bernardo. No, no, pero la Pantera Rosa con olor a marihuana es de la Pantera. Estaba la Pantera Rosa, estaba el Hombre Araña y Batman, que era como un canario citacósico que pesaba un kilo y medio con el traje de un tipo gigante. Un día acá, con Freddy acá presente, de ver, estamos cerca de la Plaza Colón donde nos estábamos alojando, de verla siempre la Pantera Rosa que subía al tren de la alegría, un día vamos caminando por San Martín, la peatonal de Mar del Plata, y lo vemos a la Pantera Rosa con su máscara. En la bajo el brazo. Sí, totalmente para dado vuelta, niño, ¿no? Se desilusiona totalmente fumando Increíble. Cigarrillo de marihuana. Increíble. Sí, sí, sí, sí. Bueno, para la fiesta de la radio. Sí, bueno, tengo que hacer, eso. Tengo que hacer una. Vamos a pasar el recorrido que va a hacer el tren para que pueda gente que, se claro, sume, venga, para que bueno, a chupar con nosotros. Y a Nico lo disfrazamos de personal de Cliva. Todo y por el y ya ahí genera, genera sensaciones. Que sea tren de la alegría y no colectivo, porque ahí no subo ni en pedo. Vuelvo a repetir que no quiero ser, no quiero ser de mala onda, pero sí. El tiempo nos no vamos. Es tirano. Nos sí. vamos, y, ¿no? Aprovechando la fantasía de Freddy que decía que quería estar con tres minas en un jacuzzi, vamos a una persona que realmente lo hizo. Dale. Vamos con Tommy. ¿Quién, Yuyo? Me parece Montecru. Perfecto. No. Y nos despedimos y vamos al tema. No quiero ser mala onda.